Seguimos acá en el programa que dimos en llamar. Este es el día con Lucas, Miriam, un poco. Queremos hacerle llegar una invitación. Ya arranca el Club Popular El Dari, que está en la Manzana 10. Queremos estar inaugurando con la participación de todos ustedes. El próximo sábado 13 habrá juegos, actividades, talleres, merienda, deportes y mucho más. Queremos que los vecinos participen, en especial los chicos, porque este lugar ha sido creado con el empeño, el empuje y la colaboración de todas las compañeras del Frente Popular Darío Santillán. A puro pulmón se ha creado este club exclusivamente para los chicos jóvenes. Entonces, lo estaremos esperando el próximo sábado 13 a partir de las 11 de la mañana y estaremos ahí hasta la hora de la merienda. Tomemos todos juntos la merienda con los juegos para los chicos y un montón de actividades preparado exclusivamente por los compañeros. Ahí estaremos entonces. Esperamos a todos. Y con todos los compas le vienen metiendo bastantes filas y fichas a ese lindo emprendimiento, a ese lindo club. Acá, en pleno barrio 2124. Estamos en Este es el Día, te repetimos la vía de comunicación. Te podés comunicar con nosotros a 43019917. Podés seguirnos por internet desde www.chebarracas.blogspot.com. Nuestra página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. O podés seguirnos también por Twitter desde arroba chebarracas. Correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Y ahora... ¿Se cortó? Hay un tutú. Tutú. Normal. Falla la comunicación. Tutú. Bueno, un día particular hoy, ¿no? 11 de septiembre. Sí, hoy estamos recordando un poco el día de las maestras y los maestros. Y si hablamos de maestros, estamos hablando de Fuente Alba. Es un maestro que ha estado en la lucha constantemente y por una causa justa lo han asesinado, lo mataron. Así es que lo estamos recordando un poco hoy en este día tan especial. Porque el pasado 6 de septiembre, la jueza Ana Malvido sobreselló a los 15 imputados por la causa Fuente Alba 2, en la cual eran juzgadas las responsabilidades políticas por el asesinato del maestro el 4 de abril del 2007 en manos de la policía neuquina bajo las órdenes de represión aleccionadora de la protesta del entonces gobernador de la provincia Jorge Omar Sovic. Y por ese motivo estamos en comunicación para conversar un poco con Lucas, nuestro compañero de la corriente docente estudiantil, Darío Santillán. Hola, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Elsa te Buenas saluda. Tal. Aquí estoy con el tocayo tuyo, Lucas, también, compañero, y con Miriam, recordando un poco el día de los maestros y maestras, y no podía pasar desapercibido este día sin nombrarle a Fuente Alba. Claro, sí, así es, absolutamente. Más en esta fecha particular, el 11 de septiembre, que está reconocida en la Argentina como el Día del Maestro, hay muchos maestros de una nueva generación que recuerdan al maestro Carlos Fuente Alba y entienden que día a día, digamos, la figura que a nosotros nos representa no es la figura de Sarmiento, que tenía un proyecto de escuela para la homogeneización de la sociedad, para imponer un proyecto de país que era excluyente, sino que quien nos representa es la figura de Carlos Fuente Alba, un maestro que dejó su vida por la escuela pública, por su defensa, por su construcción. Así que bueno, nosotros decimos el Día del Maestro no es el 11 de septiembre, es el 4 de abril, pero igualmente en esta fecha hay cosas importantes que nos recuerdan, digamos, procesos muy interesantes de construcción desde los maestros, porque hace 41 años, un 11 de septiembre de 1973, también se estaba fundando la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, con muchos maestros que sí compartían este proyecto que compartimos hoy nosotros con Carlos, un proyecto de por la educación pública y popular. Ese proyecto del 73 generó que muchos de estos maestros fueran desaparecidos, ¿no? Un poco triste con la noticia, ¿no?, de que quedaron sobreseídos de la causa los 15 imputados. Sí, estábamos conversando acá con Lucas, recordando un poco eso, y queremos saber cómo queda la causa ahora, si ya termina sin, ¿cómo te voy a decir? ¿Ya queda impune esto? Existe la posibilidad de apelación, ya han pasado muchos años realmente de una lucha constante, tanto de los familiares como de las organizaciones gremiales docentes por la justicia, por justicia por Carlos. Digamos, este sobreseimiento es un golpe muy fuerte a las posibilidades de avance en esa causa. Está, digamos, en algún punto cerrado y cajonado. Hay que, digamos, queda alguna posibilidad igualmente de apelación. Pero sí, la verdad que es muy triste porque los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba no han sido investigados como es debido. Esos 15, digamos, sospechosos de tener alguna relación con el asesinato han sido sobreseídos sin una justa investigación, ¿no? Porque se han frenado las pruebas que demostraban que efectivamente hubo una voluntad política de un hecho aleccionador, un hecho que genere miedo, que sea, digamos, represivo de la lucha que venían llevando adelante los inocentes neuquinos. Y eso fue un plan pensado, digamos, se esperaba, no la muerte directa y específica de Carlos Fuentealba, ¿sí?, sino que se dio lugar a la represión con armamento, digamos, que poco tiene que ver, digamos, con una falla, digamos, de las fuerzas policiales, sino que fueron directamente a asesinar a algún maestro. A cualquiera le pudo haber tocado, ¿no? Exactamente, sí. En realidad lo que buscaban era uno de los secretarios generales, digamos, del sindicato, que por distintas situaciones de ese corte, digamos, confundieron el auto según distintas investigaciones y asesinaron, digamos, a Carlos, como le podría haber pasado también a muchos otros maestros que ahí estaban bancando un corte de ruta por mejoras salariales para los maestros de Neuquén, maestros y maestras. Sí, ¿no? Recordemos también que el antecedente de este sobreseimiento, ahí como lo contás vos un poco también, Luqui, en la nota que sacaste en el portal Marcha, también tiene el antecedente del cierre o del sobreseimiento también de Sovich en la causa por la represión que sufrieron los docentes con la patota de la UOCRA, ¿no? Creo que fue. Que era un poco un antecedente también que podía marcar un antes y un después para implicar a Sovich dentro de la causa Fuentealba 2. Y que esto marcó, digamos, quizás ya la segmentación de la causa Fuentealba 2, que hoy, si se quiere, está en un costado bastante crítico y que es necesario retomarlo también en los marcos de que en los últimos tiempos la APDH se ha hecho cargo de una causa tan importante también como es la causa de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, también una causa en la cual los responsables materiales han sufrido una condena, por decirlo de alguna manera, pero en términos políticos no ha habido ningún tipo de, ni siquiera una investigación profunda, porque también eso es lo más dramático. O sea, la causa Fuentealba 2 se cierra sin un procedimiento jurídico que avanzara, digamos, con una garantía legal hasta la excarcelación o no de los responsables o de los acusados. O sea, se cierra sin demasiados movimientos. Así que esperemos que la apelación pueda ser un paso para que esta causa no quede en la nada y no quede archivada como pasó con la causa Santillán y Costecchi, ¿no? Sí, dale. No, sí, exactamente. La realidad es que, digamos, se han presentado muchas pruebas, incluso escuchas de que relacionan a Sobit, digamos, con una voluntad de dar, digamos, vía libre a la represión. En ese sentido, sí tiene mucha relación el caso de Carlos con el de Darío y Maxi, ¿no? Es una misma intencionalidad política la que está siendo juzgada, y que en ambos casos, digamos, no se ha llegado a la profundidad de las responsabilidades reales de quienes dieron la orden, de los responsables intelectuales de esos asesinatos, ¿no? Así que, bueno, sí, exactamente. La falta de investigación es lo que también duele, y los frenos que pone la justicia defendiendo, ¿no?, resguardando a los poderes de la provincia neuquina, que, digamos, Jorge Omar Sobit representa al partido casi feudal, digamos, que viene gobernando la provincia y acumulando poder desde hace muchísimo tiempo. ¿Sabes qué, Luque? Ahí nosotros, antes de arrancar el programa, también, bueno, este 11 de septiembre también hemos tenido una noticia, quizás no tiene que ver exclusivamente con derechos humanos, pero ya que estamos en comunicación con vos, es interesante ver cómo la estás viendo con toda esta reforma educativa que se ha generado en la educación primaria en la provincia de Buenos Aires. No sé si lo has podido introducirte en la temática, si como ustedes, como corriente docente estudiantil, tienen alguna posición o alguna apreciación con respecto a esta modificación de las notas, ¿no? Como sí, hoy esta mañana me desayuné con esa noticia. Que a vos no te gusta mucho eso. Que a mí, o sea, no me gusta un poco porque está ayudando un poco a la mediocridad, como yo digo, a la educación primaria de las escuelas públicas de la República Argentina, no solo acá en la capital, sino en la provincia. Y mucho un poco para la vagancia de los chicos, porque a vos te parece que no tengan, no desarrollan bien la materia, y igual van a estar pasando de grado y llevando, como la secundaria, llevando el tema, la materia hasta diciembre, si es posible, o lo lleva para el próximo año. No sé, para mí personalmente, dentro de lo que sí, yo pienso, nada, no me parece. En realidad, lo que podemos ver, digamos, en esa medida es son dos cosas. Una es una voluntad, digamos, impedir el avance de los estudiantes, de los niños y, bueno, de los alumnos en su escolaridad, ¿no? O sea, evitar la sobriedad, como se caracteriza desde el punto de vista estadístico más técnico, la sobriedad se le dice a aquellos niños que, teniendo una edad determinada, están en un grado que, según los estándares de la educación, del sistema educativo argentino, digamos, estaría pasado de años. Bueno, se trata de evitar esa sobriedad, y lo que tiene esto es que, sin dar respuestas pedagógicas, al Estado le ofrece mejores números en mejores números estadísticos, claro, ¿no? Y que esos números estadísticos, los niños, digamos, que obtienen su título de primaria, y después los adolescentes que obtienen su título de secundario, de una forma u otra, ¿sí?, esos números, esas estadísticas, al gobierno le sirven para dar respuesta a exigencias sobre los sistemas de educación que tienen organismos internacionales. Entonces, bueno, ahí está el problema. Hay un punto de vista es cierto que en estos últimos años hay más niños que terminan la primaria, hay más adolescentes que terminan la secundaria, hay más adultos que realizan también sus estudios, ya sea primarios o secundarios, pero en condiciones precarias, digamos. Desde el punto de vista pedagógico, son bastante faltas de contenido. Entonces, una medida como esta, digamos, que evita los aplazos, ¿no?, como se dice, es justamente, bueno, en este sentido, ¿no?, facilitar el avance, el transcurso durante la escolaridad. Pero es una respuesta, bueno, que en realidad corre el eje del problema, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, interesante, y Y es un poco esta lo que escribías vos también en la nota, ¿no? Cómo se siguen ampliando las políticas en el marco educativo más de contención que de proyección, digamos, del fortalecimiento educativo de la educación pública en sí, ¿no? Claro, exactamente. También desde este lado, o sea, de este lado de respuesta, también es una política de contención, efectivamente, como decís vos, donde las clases populares, digamos, son contenidas en determinados espacios como forma también de ordenamiento social, digamos, y contención política. No, absolutamente. Eso también es parte de las medidas y parte del mismo proyecto que se viene ya, digamos, construyendo desde el punto de vista educativo hace 20, 25 años en nuestro país. Uh-huh. y que sigue, digamos, una misma línea, con algunas variantes, pero que en su punto más profundo tiene muchas continuidades. Y bueno, nada, tendremos que estar organizados, digamos, para poder modificar esta situación en la educación argentina. Bueno, perfecto. Muy bueno, muy buena nota, muy buena la entrevista. Luqui, compañero acá de la casa y amigo, te agradecemos la comunicación. Y bueno, estaremos siguiendo abordando este tema. Espero que después seguramente otros compañeros también los van a llamar para ver cómo profundizamos un poco el análisis de las... Quizás bueno. Uno de los letargos más importantes donde se ven, digamos, las falencias del modelo kirchnerista, que es en políticas pedagógicas de avanzada, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad. Bueno, Lucas, queremos agradecerte, de mi parte quiero agradecerte la comunicación y la amabilidad que tuviste con nosotros. Te mando un beso enorme y hasta siempre. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, así estuvimos en contacto con nuestro compañero Lucas Gourmet.